Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un barco llamado Libertad, transmitiendo desde el sur del continente, en las ciudades de Valparaíso, Viña, en la República de Chile. Esta es Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Hemos asistido el día de ayer a un concierto que nunca nos perdemos cuando andamos por estos lares. Es el concierto anual en La Piedra Feliz del grupo Sol y Lluvia, del cual escucharemos los primeros 15-18 minutos. Y luego hablaremos un poco de esta experiencia en el transcurso de esta hora y media, hora 40. Bien, que lo disfruten. Sí, sí. estamos muy, muy felices que 35 años después estemos aquí en Valparaíso, en la Piedra Feliz, cantando por ustedes. Y si entiendo que este canto tiene sentido y razón, en este pentaconcierto que vamos a dar hoy día, queremos mostrarles antiguas canciones como esta que acabamos de presentarles, y nuevas canciones también que pertenecen a nuestro último disco, Clima Humana, como esta que les vamos a mostrar. Creando luz, creando sol, porque tengo la certeza de tu amor, creando luz. soy, porque tengo la certeza de tu amor, creando luz, creando sol, porque tengo la certeza de tu amor, creando luz, creando sol. Pueblo, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo que crece, pueblo, pueblo, pueblo que crece, pueblo. De tantos años haciendo música y viviendo, porque lo más importante en realidad es que hemos vivido con nuestro pueblo su alegría y sus penas. Esta canción un poco aprende un ciclo, termina un ciclo en que nosotros pensábamos que habíamos trabajado mucho tiempo casi clandestinamente, con muy pocos medios de comunicación, ayudándonos a reproducir lo que hacíamos y además a tratar de enfrentar la dictadura militar. Y cuando terminó la dictadura militar, porque todavía queda que termine la dictadura política y la dictadura económica, después de eso me tomaron un poquito de agua. No soy ministro, ni ministra. Bueno, después de que terminó la dictadura militar y vino la otra parte, nosotros esperábamos que hubiese una respuesta mediática más importante. Y no vino. Y esta canción se llama La Enemiga de Ayer y representa muy claramente ese paso desde la dictadura militar a la dictadura política y económica. No será que el nuevo tiempo nos traiga un aire nuevo. carga de ayer, la puerta me cerró. Y un gran candado puso en mis sueños la rocó. La amiga de ayer muy pronto me olvidó. Y el funcionario sus sueños me pintó. Cuando hubo que gritar, mi cabeza no escondí. Y hoy que se puede cantar, no me olvidaré de ti. Que era todo tan normal. Cuando el miedo y el dolor, no me olvidaré de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Hemos escuchado los primeros 20 minutos de este extraordinario concierto en el que estuvimos presentes este 8 de enero pasado, junto con algunos parientes políticos de acá, de esta hermosa República de Chile, en uno de sus lugares más bellos y poéticos, surrealistas, que es Valparaíso, y de Valparaíso la Piedra Feliz. ¿Qué es el grupo Sol y Lluvia? El grupo Sol y Lluvia es un grupo chileno fundado en 1978 por los hermanos Amaro Labra y Charles Labra. Sol y Lluvia es uno de los grupos más populares de la música chilena. Sus canciones son parte de la banda sonora de la resistencia a la dictadura militar. Nacidos a partir de un núcleo de hermanos en un taller de serigrafía en la capitalina comuna de San Joaquín, la banda articuló una guitarra acústica y una percusión de bombo y cultrunes para desarrollar canciones simples y bailables. Sus letras directas han hecho referencia a la paz, la represión y las desigualdades sociales, completando así la propuesta del conjunto. La agrupación se ha mantenido en general al margen de los medios y la industria discográfica. Acaban de cumplir hace poco sus 35 primeros años de vida. Sigamos disfrutando de Sol y Lluvia en los próximos 15 minutos. Una canción de nuestro último disco, Vilma Humana. Así como hay un ejercicio que nos invitan a hacer cuando, para no enojarnos, intentar estar bien ante una situación. Este es un ejercicio para amarse. Hay que contar hasta 10 para amarse. Cuentas para amar. Yeah. Pinche mariposa en el pelo. pinche mariposa en el pelo, hermosa coronita y te llevo, contenta hacia tu sueño, contenta hacia tu sueño, qué bonita te ve. Cuando te pones tu pinche mariposa en el pelo, tu pinche mariposa en el pelo. En discos, temas, años, vida. Gracias por estar aquí acompañando y darnos fuerza para seguir cantando. Está escuchando Radio Morena desde Valparaíso, Chile, al grupo Sol y Lluvia. Ahora que estamos componiendo este programa, realizándolo, produciéndolo, es 10 de enero, un día después de que fuimos a escuchar a este grupo que ya es tradicional en Chile. Y bien, hoy vamos a regresar más noche a ver si podemos conseguir el CD ahí mismo en el recital que van a dar hoy también, su último CD, para posteriormente hacer un programa de Un Barco Llamado Libertad con música más bien realizada en cuanto a la grabación. Un CD se graba en un estudio y entonces tiene mayor nitidez el canto y la música. Acá, como ustedes han escuchado, pues hay cierta distorsión por el ambiente, no hay una muy buena mezcladora en la Piedra Azul, hasta donde yo puedo oír, porque la voz siempre, en los recitales que hemos asistido, la neutraliza la música, cuando debería de haber una línea a la voz directamente para que sobresaliera sobre la música o se complementaran mutuamente. Vamos a seguir narrando la historia de este grupo. El origen de la banda reside fuera de la música. Los hermanos Labra instalaron en 1975, como ya decíamos, un taller de serigrafía en la comuna de San Joaquín, con apoyo de los planes de fomento a la industria desarrollados entonces por la Iglesia Católica. En ese lugar, donde trabajaron cerca de 20 personas, Charles y Amaro Labra comenzaron a ejercer su oficio musical en los momentos de descanso, inspirados en lo que ellos llamaban la revolución de la esperanza. Esta mística y doméstica filosofía subyace desde entonces en toda la historia de la agrupación, que se constituyó como tal cuando el par de hermanos salió a tocar a sindicatos y universidades. Bautizados primero como Antú Auca, que en Mapudungún significa sol rebelde, el dúo tomó como parte integral de su creación el componente político. Su música estaba influenciada por el movimiento de Nueva Canción Chilena y por la situación de represión que vivía Chile con los militares recién llegados al poder. Amaro Labra había sido dirigente estudiantil mientras estudiaba administración de empresas en la Universidad de Chile y asumió la voz del grupo y la composición de las primeras canciones. Luego, en el otro segmento, seguiremos leyendo la biografía, la historia de este grupo que nos hace favor de tenernos aquí la Wikipedia. Bueno, sigamos disfrutando de este magnífico concierto del grupo Sol y Lluvia. Escuchan Un Barco Llamado Libertad en radiomorena.org, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Bueno, vamos. En estos años también hemos viajado por el país, por mucho Chile, por Sudamérica poquito. No sabemos todavía por qué, pero este año y los años que vienen vamos a hacerlo los ustedes para poder viajar. Hemos estado en México, en Bolivia, vamos a ir. Pero en esos viajes hemos llegado a Europa, hemos ido muchas veces a festivales grandes, chicos, a juntarnos con la familia chilena. El último viaje, la última gira fue este año, el año que pasó. Y hemos hecho buenos amigos, buenas amigas. Hoy día están de visita acá su mamá, la hija, el novio de su hija, desde Austria, desde Viena, donde hemos dado grandes conciertos, y queremos dedicarle esta canción a Annalise, a la Paulina, al novio de la Paulina y a los que se quedaron por allá, a nuestro amigo Pedro. Él es responsable que la conozcamos a ella. Es un chileno que un nortino. Aquí, a Bolivia. Así que aquí viene. Ahí está la familia. Esta. Mañana rosa mi cara, que rosa hacerme. El optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de vuelta. Con lo mío y con lo tuyo. Y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el final de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida, sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido. Afirma mi esqueleto hermano, se está quemando con el queso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Gira mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza para que cante para mí las aves si me dan su alegría. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Cante a la vida, cante al amor, canción de amor, bien triste dolor y que desde yo me enamoré, canté a la vida, canté a amor, canté la lengua, canté de amor, canté la vida, canté a amor, canté el aire, canté de amor. Anda que me su fusil. hoyito del cañón. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor. Que cuando pase esta noche, encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche, encontrarás tu nido lleno de sol. En 1978, la banda fue rebautizada como Sol y Lluvia y empezó paulatinamente a aumentar su ritmo de presentaciones, sobre todo en espacios vinculados a la oposición al régimen, tales como peñas, centros poblacionales y actos universitarios. Esa opción le significó enfrentarse varias veces con la represión militar. El 11 de septiembre de 1978, los dos hermanos fueron sorprendidos por agentes de seguridad lanzando volantes en la calle, lo que les acarreó una violenta detención y la posterior vigilancia de su taller. El grupo, sin embargo, no abandonó su compromiso, y dos años después registró artesanalmente su primera cassette, Canto más Vida, 1980, el cual vendían personalmente en sus actuaciones, junto con los afiches y tarjetas que elaboraban en el taller de serigrafía. Su acercamiento a los circuitos del movimiento del canto nuevo les permitió en 1982 protagonizar una semana de conciertos en el Café del Cerro, durante los cuales registraron su segunda producción, Canto es Vida. Fue en ese momento que Sol y Lluvia consolidó su camino como una opción profesional. El grupo ya contaba con varias canciones propias. Charles Labra había enriquecido la percusión con nuevos cultrunes y bombos, e integrado ahora platillos, toms, caja de timbales, creando lo que llega a conocerse como percusión andina. En 1983, el naipe se completó con la incorporación definitiva de Johnny Labra, el hermano menor del dúo, como bajista del conjunto. Con una singular estructura de power trio, entonces la banda inició una segunda etapa en su historia, con edición de discos y giras promocionales, marcada, eso sí, por la resistencia antidictatorial como motor y objetivo de sus trabajos. Esto es Sol y Lluvia. Continuemos escuchándolos. Thank you. Con la hermosura.